Radio. 12 y 29 minutos, lo comentábamos esta mañana al comienzo de este espacio. En la jornada de hoy van a comenzar los trabajos en profundidad de limpieza que se van a llevar a cabo por parte de Básica, el Ayuntamiento de Ubrique, en torno a la parte central de nuestra localidad, la parte más visible, comercial y peatonal, la Avenida España. Bueno, pues precisamente en la jornada de hoy se han iniciado lo que es ese primer tramo de esta actuación que se va a llevar a cabo y de la que nosotros queremos informar con el responsable de Básica en Ubrique, con Enrique Piedra, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Enrique Piedra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Antes de nada, agradecerte que nos hayas podido atender por aquello de la complicación del horario y de las jornadas casi que maratonianas que estáis experimentando también durante esta fecha, ¿no?, de Básica. Así que te la agradecemos de antemano. Y bueno, pues simplemente sí que queríamos dar a conocer a los oyentes de Radio Ubrique los trabajos que se están llevando a cabo en esta zona en particular, pero prácticamente también los trabajos de limpieza específicos que se realizan en todo el municipio. Y es que la Avenida España prácticamente se limpia todos los días, en función además también de la lluvia, pero de manera puntual, cada X tiempo, se lleva a cabo una limpieza específica en profundidad. Y esa limpieza además también se está produciendo gracias a esa nueva maquinaria adquirida recientemente, hace escasos dos meses, que permite además también, bueno, pues una limpieza mucho más específica, más en profundidad, que seguro que los usuarios de esta vía van a poder notarlo. Si bien se ha determinado también un horario especial concreto para evitar las molestias que puede ocasionar el ruido, ¿no?, que provoca esa maquinaria a los vecinos de la zona, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que vamos a concretar. Lo primero decir, como te he comentado, es que no solo que el ciudadano Ubrique no crea que solo se limpia la Avenida de España. Nosotros tenemos un planning de lo que solemos llamar plazas y plazoletas, en el que podía estar incluido desde la Plaza Misión Rescate o el Mirador de la Viña del Perro. Son zonas que son de paso peatonal y de acumulación de personas, entonces esas se limpian. Eso tenemos un cuadrante que vamos haciendo. Aproximadamente cada 20-25 días le toca una calle, una plazoleta. Luego tenemos las plazas que se suelen hacer todos los fines de semana, que son fijas, que son los sábados, los domingos, tenemos nuestro planning, y luego muchas veces estamos a expensas de las tantas fiestas locales particulares que tenemos por barrio, que durante el invierno no nos ocupan muchos fines de semana. Entonces no solo es una, que no crea el ciudadano que solo hacemos la avenida por los bares en cuestión. Y como bien has dicho, hoy hemos empezado, realmente se ha empezado hoy lo que es la parte peatonal. Desde el lunes pasado empezamos desde los callejones, ambas aceras, así como las calles colindantes, se han estado llevando y ya hoy hemos empezado en la parte peatonal. Mucha gente podrá decir, ¿por qué no había empezado por arriba? Digamos, no. Nosotros siempre nos acomodamos a los establecimientos, a los días de descanso. Entonces, por eso puede ser que le resulte a alguien extraño que hayamos empezado por la mitad. Como digo, hoy han cerrado dos bares, uno abierto un poco más tarde, al cual le damos las gracias porque estamos molestando en cierto modo, pero claro, el beneficio es un beneficio común, tanto al establecimiento como al ciudadano. Entonces nosotros hemos empezado por la mitad y ahí vamos. No sé el tiempo que nos durará, porque al ser un horario tan específico y en cierto modo corto, para no molestar a los vecinos desde las 8 de la mañana, dice 8, dice un poco antes, hasta las 12 no da tiempo, porque esta limpieza es muy exhaustiva, porque no puedes ir corriendo como cuando vas con la baldeadora, no corriendo, sino que el chorro de agua. Esto es una hidrolimpiadora de agua caliente, con agua a 120 grados, apenas utilizamos productos químicos, y lo que hace pues es quitar toda la grasa. Tiene varias funciones, los ciudadanos que la habrán visto verán que es circular y va quitando por calor, y luego una vez que tú despegas esa suciedad del suelo, tienes que llevártela con la lanza hasta el husillo de fluviales para que el agua no se quede, esa suciedad que hemos conseguido despegar del suelo, se quede estancada. Luego también hay una parte que consiste en una boquilla distinta que tiene otro tipo de lanza para despegar los chicles. Entonces es una limpieza bastante compleja. desde aquí vuelvo a reincidir en pedirle disculpas por la molestia que le podamos causar a los vecinos y a los establecimientos, que claro, ellos quieren en su horario estar, pero a cambio les estamos dando una salubridad y una garantía de que van a estar los suelos limpios. Claro. Si bien decía, además lo comentabas al principio, por aquí casi que es más importante, ¿no?, que el hecho de que se haya comenzado hoy a limpiar de manera específica la avenida y demás con esa nueva maquinaria. Si bien decías que, bueno, nuestra localidad se limpia todos los días prácticamente, ¿no? Podemos decir, de manera específica y concreta, con ese aparato especial, con esa hidrolimpiadora o con la baldeadora, sí que se hace cada X tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos decía, según ese calendario, pues cada 20, 25 días se puede llevar a cabo en distintas plazas y plazoletas de uso público. Luego sí. Tenemos todos los fines de semana determinadas plazas que tienen a lo mejor quizás una mayor afluencia, nos decías también, ¿no? Y sí, la avenida, claro, por supuesto, todos los días y de manera puntual y concreta cada X tiempo también, pues con esta maquinaria especial, ¿no? Sí. Bueno, como bien has dicho, es que la avenida prácticamente todos los días tiene un operario que va sacando, digamos, las colillas, los papeles, lo que se queda de los rincones donde la barredora no funciona. Bueno, no funciona, no puede acceder, bien por el toldo, por el árbol, por lo que sea. Entonces es un trabajo conjunto, que hay un operario a pie más la barredora todas las mañanas. La avenida nos aparece todos limpios y nos gusta. Sí. Lo que ocurre es que nos guste o no, también se genera una sociedad que no se puede quitar con la barredora. Y de hecho es la actuación que tenemos ahora mismo. De hecho, hoy, esta mañana, se ha empezado, reincido desde donde está el kiosquito del BBVA, y hemos acabado prácticamente al lado de lo de Maza o lo del Oasis, y esa será la segunda actuación que haremos mañana. En este primer tramo, lo que es la parte central de la avenida, y después va a discurrir, bueno, pues para abajo, ¿no?, por así decirlo. Sí, luego a lo mejor verás que el miércoles respetaremos que es un día de fiesta, habrá gente que esté descansando porque no es laboral, entonces pararemos, pero continuaremos el jueves, el viernes, y luego desde el lunes de la semana próxima tenemos que continuar. A lo mejor mañana acabamos, que digo yo, llegando al Bar Moro, y volvemos a pasar, porque a lo mejor tiene que abrir el bar o el establecimiento que está cerca, y volvemos a pasar a la parte de arriba para cuando descansen nosotros. Entonces nos vamos adaptando. Sí que se va a emplear un tiempo porque se ha modificado ese horario para evitar la molestia que puede ocasionar a los vecinos, porque normalmente estos trabajos, por cierto, hay que decirlo, se llevan a cabo de madrugada, cuando todos dormimos, para que cuando nos levantemos por la mañana nos encontremos la calle limpia. Bueno, pues claro, el problema es que en verano el ruido que puede ocasionar esa maquinaria pues perjudica a los vecinos e impide su descanso, y es por ello por lo que se ha tomado la decisión de realizar esos trabajos de las 8 de la mañana prácticamente, más o menos, hasta las 12 del mediodía. ¿Qué pasa? Pues que es menos tiempo y que además también en ese horario hay personas ya en la calle y es más complicado realizar la actuación también, ¿no? Claro. Principalmente la ventaja que tiene esta maquinaria de agua caliente es la efectividad, y el contratiempo, digamos, que tiene es que aunque tenga un depósito de 800 litros, con el agua caliente, el vapor, nos lo merendamos en prácticamente una hora. Entonces sí, tenemos que estar cogiendo agua de la red, y es el único inconveniente que tenemos. En invierno, por el frío y demás, las ventanas permanecen cerradas, pues empezamos a las 12 de la noche, y cuando nos quitamos a las 7 o las 8, pues hemos hecho bastantes metros. Ahora no, ahora en verano, por la temperatura, pues solemos tener las ventanas abiertas. Esta máquina genera ruido porque tiene una caldera, que es la que emite más ruido para calentar ese agua, y por eso es porque junto con el ayuntamiento hemos tomado, viendo los pros y las contras, y hemos optado por un horario desde las 8 hasta las 12 para intentar en la medida posible avanzar. Ya no sé el tiempo que tardaremos en acabar y demás, pero nosotros al menos los fines de semana continuaremos con la plaza del ayuntamiento, la plaza de la Estrella, las cosas que son frías, la barriada del Sol, todo lo que tenemos nuestros fines de semana, las cosas comunes, seguiremos haciéndolas. Claro. Intentaremos acabar lo antes posible para volver a dar servicio a toda al resto de las plazas y plazoletas de Ubrique. Todo ese calendario específico que desde Básica tenéis organizado, estructurado para que, bueno, pues se le pueda ofrecer el servicio de limpieza viaria a la mayor parte del municipio, ¿no? De nuestra localidad, sí. De una manera u otra. Estamos hablando de que limpieza se hace todos los días, pero estamos hablando de cosas específicas como es el uso de esa hidrolimpiadora o de la propia baldeadora en sí, ¿no? Sí. Me decías que no se sabe cuándo terminará esta actuación, pero aproximadamente. Aproximadamente, si todo va bien, nos quedan el día de mañana. Según hemos estado hablando con los compañeros, intentaremos que para el viernes que viene esté acabada la avenida. Pero no es cuestión de fecha, es cuestión de que esté el trabajo bien hecho. Claro. Y además, no solo la avenida, sino que también se va a aprovechar quizás para zona de alrededor de la avenida, para realizar una limpieza, sí, más de profundidad también. Nosotros ya, por ejemplo, en casos concretos, la semana pasada hubo muchas, digamos, fábricas que cogieron vacaciones y el viernes cualquiera que estuvo en Ubrique vio en la Avenida España que había una gran afluencia de personas porque hacían fiestas, tomaban copas y demás. Y sin embargo, el sábado tuvimos que coger con la calle Azorín, todas las calles aledañas tuvimos que estar con la hidrolimpia. ¿Por qué? Porque se generan olores y no vamos a nombrar nada. Y entonces hacían falta, y hemos tenido que estar todas las calles de alrededor de la avenida, de la zona común de Bares, hemos tenido que estar limpiándola el sábado y el domingo pasado por lo mismo. Que aquí no se para, aquí limpiar, estamos limpiando todo el día. Si bien que la nueva maquinaria permite quizás que esa limpieza se pueda realizar en mayor profundidad y aunque tenga esas dificultades que nos has comentado anteriormente, ¿no?, de molestias de ruido, de ser más lenta, pero el trabajo también es más sencillo en el sentido de que es más eficaz, ¿no?, es más satisfactorio, ¿no?, ver que ese, sí, ese tiempo empleado al final por resultado es más óptimo. Mira, los primeros que se lo ven este trabajo más gratificante son los propios compañeros. Los mismos trabajadores te echan una foto, Enrique, mira cómo está esto de sucio, mira cómo está, luego enviaremos fotos y demás. Y claro, tú muchas veces estás limpiando y hasta que no ves cómo es la actuación en sí, cómo es ahora, es cuando te das cuenta de lo más eficiente que es el trabajo que tú haces. Claro. Bueno, pues es el trabajo específico que, como decíamos, se está llevando a cabo en la Avenida España. La avenida que se limpia, me decías antes fuera de antena, alrededor de unos 4 veces al año de esta manera tan concreta. Sí, en principio, ¿no?, el acuerdo que teníamos nosotros antiguamente eran 4 veces al año. Son más de 4 veces al año. Porque hay muchas cosas, son especiales. No acaba la cabalgata de Reyes, sabemos el picadillo que se pega al suelo y hay que volver a actuar. Nos gusta antes de las Navidades, antes de la feria volvemos a darle, y son muchas veces, acaba el verano, venga, vamos a aprovechar y le damos, llega la primavera, aquí yo que la gente está intentando hacer la avenida, volvemos a darle. Que lo decir 4 veces es porque es medio el acuerdo que había, pero te puedo garantizar, Rocío, que son muchas más. Claro, más de 4 veces, y a todo esto hay que sumarle, como tú bien decías, pues todas aquellas actuaciones especiales y concretas que se tienen que llevar a cabo en determinados lugares. Siempre suelen ser lo mismo, depende de la actividad en sí, de la fiesta que se vaya a desarrollar, pero siempre hay puntos que tenéis que repasar, ¿no? Tipo jardín, tipo la plaza de ayuntamiento, me decía, pues el Rafael Alberti, en fin, hay espacios que son fijos, ¿no? Eso lo sabréis vosotros también. Sí, claro, y ahora ya hay cosas que se nos añaden porque tú dices, pues mira, el convento antes se limpiaba, te puedo garantizar que hemos hecho unas pruebas de limpieza en el convento y está el suelo increíble. Yo te lo digo en serio, está increíble de cómo estaba a cómo está la plaza del ayuntamiento. Ya se ha hecho 2 veces. Es que muchas veces la ventaja que tiene este tipo de maquinaria es que ya lo otro no es limpieza, es mantenimiento. Claro. Me explico, tú haces una vez una limpieza fuerte, cómo se hace, y ya a la siguiente vez que tú, te cuesta menos trabajo. Más rápido. Y además, contamos que, por ejemplo, el suelo de la Avenida España, por el tipo de la porosidad que tiene, cualquier orgánico, es decir, desde la naranjita que hemos estado el tiempo que se han estado cayendo, cualquier bar de comidas y copa que se derrama, todo lo que es orgánico lo absorbe. Entonces, tiene trabajo. Sí. Es distinto que si tú estás tratando con un mármol, como en la calle como en la plaza del ayuntamiento, que es distinto. La plaza del ayuntamiento tiene que hacer mármol resbaladizo, ha tenido la acera, para la acera, por ejemplo, nos ha quedado de escándalo. Hemos hecho unas pruebas en el casco antiguo para quitar ceras que todavía duraban, ¿eh? Y hemos estado probando y es verdad. Funciona muy bien. Son zonas más agradecidas para limpiar, ¿no? Bueno, así decirlo. Sí, sí. No, porque muchas veces tú sabes que estás quitando, por ejemplo, en concreto quitas la cera, pero tú una vez que la cera la disuelves tienes que barrerla, porque en el momento que se enfría se solidifica. ¿Otra vez? Claro, pues tú con esta máquina le vas dando chorro de agua hirviendo y te la vas llevando. También tienes que esperar. Lo dejas en un sitio porque tampoco es cuestión de que tiremos la cera, en este caso en concreto, a los husillos, sino a la alcantarilla, sino que se deja, se solidifica en otro sitio y se barre. Claro. Sí, trabajito de chino, ¿no? Podemos decir. Sí. Un poco, todo lo que conlleva, bueno, pues las tareas de limpieza también, que es bueno que nos cuentes todos estos detalles, porque así quizás nos concienciamos un poquito mejor a la hora de estar sentado, ¿no? Tranquilamente, y ¡ay, que se ha caído! Bueno, pues vamos a tener cuidado que no se caiga, ¿no? Vamos a evitar. No, sí, pero yo reconozco una cosa y estoy muy orgulloso, es que en Ubrique somos un pueblo muy limpio. No voy a comparar, porque no procede, pero dentro de lo que estamos bastante concienciados. Por ejemplo, ahora mismo, saltando del tema, hay unas obras en el casco antiguo que están cortadas al tráfico por unas obras municipales, sin embargo, hemos modificado la ubicación de los contenedores y los vecinos están cumpliendo casi al 100% llevando las bolsas, teniendo que bajar 3-4 calles con la incomodidad que es el casco antiguo por su orografía en sí. Claro. Y la verdad es que el ciudadano Ubrique colabora mucho, mucho, mucho. También imagino porque ve respuesta, ¿no?, al servicio que se lleva a cabo, que se realiza, que se ofrece, ¿no?, la nuestra localidad en este sentido, en el de recogida de residuos, el de limpieza viaria también, y para, bueno, pues compensar también ese esfuerzo, pues quizás se contribuye, ¿no?, de esta manera. En fin, sea por lo que sea, bienvenido, ¿no?, esa concienciación también en torno al cuidado de nuestro entorno urbano. Por cierto, y no te quiero robar mucho más tiempo porque sé que estás bastante atareado, pero simplemente una pincelada, preparativo de cara, operativo de cara ya a la feria y fiesta que se nos viene encima. Hemos mirado el calendario al entrar a trabajar hoy y hemos dicho, hombre, que falta menos de un mes para que llegue la feria de Ubrique. Así que yo imagino que trabajando también en la preparación de ese operativo especial que es trabajito también para vosotros. Sí, lo que ocurre es que también ya tenemos de la experiencia de otros años, más o menos vamos mejorando siempre. Aprendes algo o cambias algo para mejor. Y sí, por eso nosotros en ese sentido estamos un poco más tranquilos. Por ejemplo, yo ahora mismo te digo a nivel particular, porque aunque tú sabes que básica trabajamos en Ubrique, yo tengo este fin de semana, tenemos la feria en Puerto Serrano, tenemos las ferias en Trebujena y tenemos al caer la Dolvera, que son tres pueblos que también llevamos la recogida, en algunos llevamos limpieza especial de feria. Y lo quieras o no, es un operativo de contenedores, personas, servicios, cambios de horario, recogida, te tienes que adaptar a lo que es la fiesta de estos pueblos. Y, por ejemplo, te digo la verdad, yo estoy más pendiente ahora mismo de la feria de Puerto Serrano que cuando me toque la Ubrique, digamos. Que esta la tenéis controlada, ¿no? Esta sí. Perfecto. Aquella nos cuadra un poco más lejos, pero no, sí, también está gracias al trabajo de los compañeros los años anteriores, más o menos lo tenemos bien encaminado. Bueno, pues ahí queda también todo ese servicio que se presta por parte de Básica en nuestra localidad en materia de limpieza. Nosotros que queríamos recoger esa última hora en torno al trabajo específico que se está llevando a cabo en la Avenida España, lo digo por si esta mañana cuando se levantaron y acudieron a la avenida, pues vieron esa actuación y se preguntaron qué estaba ocurriendo. Pues desde aquí se lo contamos, se lo explicamos gracias a el responsable de Básica en Ubrique, Enrique Piedra, que tan amablemente nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Enrique, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. A los ciudadanos por ser comprensivos con el incómodo que le estamos causando, en cierto modo. Pues gracias a ti por atendernos. Venga, pues buenas tardes.